Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Como siempre, sábados especiales, domingos especiales, fechas especiales, todo es especial en el Boulevard siempre, porque es fiesta, porque es festivo y porque estás tú, porque está usted. En este caso, porque estamos en la calle de la Inopia, que es la calle donde están los clubes del Boulevard del Jazz. Esta noche en el Johnny, homenaje al Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, cenáculo de, invento en realidad, o invento de, bueno, de un buen montón de colegiales, de, entre ellos muchos andaluces que amaban y que aman el jazz y que amaban y que aman el flamenco, pero sobre todo bajo la custodia y la tutela de un almeriense ilustre como es Alejandro Reyes Domene, al que siempre recordamos. En el Boulevard tenemos placas de homenaje, la puerta del Johnny, hay, de nuestro Johnny, de la calle de la Inopia, hay una placa enorme diciendo cosas muy bonitas, escritas para él, en homenaje al gran ilustre hijo de Andalucía. Lo que no tiene en otros sitios, aquí lo tiene. Pero bueno, este es un sitio recoleto, íntimo, maravilloso y perfecto para sentir buen jazz, para estar juntos, para disfrutar con la buena música y, por supuesto, en esta noche de los directos, donde casi nos pellizcamos directamente, pues estamos muy cerca, estamos todos los buenos amigos, están las buenas amigas, y se respira jazz, se respira buen aroma, se respira buen ambiente, de buena gente, de muy buena gente, porque eres lo mejor de ese territorio, eres tú. Y esta noche grande, por supuesto, y la de mañana también, tenemos un fin de semana espléndido, con un enorme músico, también con un enorme trío. Esta noche el trío, mañana estará piano solo. Así que ya está ahí. Y como está ahí, no quiero perder mucho tiempo ni quiero contar muchas historias y muchos rollos. Cuando cuento historias y rollos es porque todavía no hay música. En cuanto hay música, me callo y plego. O sea que hago mutis por el foro, como quieras decirlo. Esta noche, en la calle de la Inopia, homenaje al jazz de los clubes, homenaje al jazz en directo, homenaje a ti, justo en la calle de la Inopia, en el Johnny. Homenaje también, por supuesto, a Alejandro Reyes Domene, homenaje a Almería y homenaje a un maravilloso pianista, extraordinario compositor, raro donde los haya en el mejor de los sentidos, con su trío integrado por el contrabajista Gary Peacock y el baterista Jack DeJohnette. No puede ser otro más que Keith Jarrett. Thank you. muchísimo. Et la mer facile et sable, le pas des amants des souvenirs. Autumn leaves. Autumn leaves. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Hi, this is Jack DeJohnette and you're listening to Boulevard of Jazz.

Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabajo, Jack DeJohnette en la batería. En nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en la calle de la Inopia, en el Johnny, ambiente de gala para las noches del Boulevard del Jazz. Thank you.

Suena Cole Porter y tengo que deciros que hasta esta noche. Esta noche, si queréis, justo alrededor de la medianoche, estoy otra vez aquí. Y la propuesta es el maestro Keith Jarrett solo, piano solo, para seguir disfrutando intensísimamente estos sonidos maravillosos. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y ya sabes, esta noche, en la medianoche, nos encontramos aquí, en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por estar aquí y hasta esta noche.